soy Iván Femat La Mole y estamos en Botaneando con La Mole. Normalmente toda la raza que me ve siempre, bueno, visualiza que voy a restaurantes, a ver cómo cocinan en los restaurantes, qué productos traen en los restaurantes. Pero también es importante ver a los nuevos chefs, a la nueva raza que está generando pues las escuelas. Y estamos aquí en la UMNE, en la facultad, podríamos decir que la carrera de gastronomía, ¿no? Es de gastronomía, donde salen los próximos chefs de los restaurantes a los que yo visito. Entonces, queremos ver cómo la raza trae sus ondas, van a cocinarnos un sushi, un ribeyecito, tienen alguna pizzita también. Todos los platillos que, bueno, los chavos están aprendiendo a cocinar y unos que ya tienen experiencia, lo vamos aquí ahora a ver en Botaneando con La Mole, pero desde los inicios. Porque toda esta raza, ratito los vamos a ver en los restaurantes trabajando a los que visitamos. Así que no te despegues, quédate en Botaneando con La Mole. De cómo van preparando los platillos. Ahorita me van a preparar aquí mis amigos de la UNE de gastronomía un ribeyecito a la parrilla. También va a haber un sushi muy rico. Están armando unas tipo pizzas también, para que vayan viendo cómo aquí se dan las clases estos chicos que próximamente pueden ser los chefs de los restaurantes donde vas a estar tú con tu familia o con tu novia, con esa cena romántica. Y ahí invitamos a toda la raza que esté muy pendiente y que cheque las redes sociales de la UNE para que puedan estudiar la carrera de gastronomía. Hoy Botaneando con La Mole de una forma en especial, de donde surge todo el cotorreo de la comida, desde donde se les enseña a la raza a cocinar aquí en la UNE. Seguimos en Botaneando con La Mole. Bueno, parte de lo que estamos grabando es de cómo cocinan los chavos aquí. Ya vimos cómo se hace el sushi. Los chicos están haciendo uno. ¿De cuál vas a hacer, mi amor? ¿Qué estás haciendo? Queso crema con camarón capeado. Bueno, este es el camarón capeado, que está sensacional. Nunca hagan esto en ningún restaurante. Estoy haciendo lo que no se debe hacer. Yo porque les estoy dando ese... Yo fui chef mucho tiempo en una fonda y en una cantina que se llama El Rorro. Nada, se crema. ¿Cómo estás tú? ¿Qué es lo de gato? ¿Sabemos algo? Salsa con... queso mozzarella rallado. Salsa con queso mozzarella y mayonesa. Aquí mi amiga está poniendo los camarones ya capeaditos. Lo pone con pepino, queso crema, arroz. El alga. ¿Y el qué? Alga. ¿Y el? No, ¿qué pasó? Ah, el alga. El alga. Dije, enséñame otra cosa. Amiga, ¿cuánto llevas en la carrera de gastronomía? ¿Cuatro son? Nueve. Ya vas casi de la mitad, ¿no? Sí. Muy bien, ¿y te gustaría trabajar en un restaurante japonés o en el que sea? ¿Qué te enseñan de todo, no? Para cocinar todo tipo de comida, ¿no? Sí. Dile a la raza que se inscriban. Ah, pues inscríbanse, está muy padre la carrera y... Tienen todo, ¿eh? La UNI tiene todo, te da todo el material para que no creen que es una estufita de cuatro mechas y un sartén, pero no. Tienen todo para que aprendas a hacer bien los platillos. De hecho, están allá haciendo una pizza, van a hacer un sirloin steak, acá un cowboy, y bueno, comida japonesa. Entonces están lo que es comida gringa, autijana, comida japonesa, y saben hacer comida también mexicana y de todo, ¿eh? Así que vamos a seguir aquí en la UNE, en la carrera de gastronomía, pues para seguir probando. Esto es lo que me encanta, porque mi comadre, en un futuro la van a ver en los restaurantes que voy a visitar en Botaneando con La Mole. Seguimos aquí en Botaneando con La Mole. Pues bueno, lo que más me gusta de Botaneando con La Mole es el final, donde los platillos ya están listos. Y hoy, aquí en la UNE, en la licenciatura de gastronomía, estamos con mi amigo licenciado ingeniero Jaime Loya, que bueno, es el encargado de las relaciones públicas de la escuela. ¿Qué onda, carnal? Primero que nada, gracias por invitar a Botaneando con La Mole. Claro. Estos platillos se pueden hacer. Tenemos, este es un corte de cowboy, tenemos sushi, y son hechos por chicos que van en cuarto, en quinto, es por los tetras, ¿verdad? Sí, son tetras. ¿Son tetras? Mira, lo que vemos aquí, pues a lo mejor mucha gente dice, pues yo puedo hacer un sushi, yo puedo hacer un corte de carne, puedo hacer una pizza, de hecho se me ocurre sacar una pizza ahorita, mucha gente puede llegar a hacerlo, nada más que en este mundo, en el día a día, de los restaurantes y de la comida, la gastronomía. Sí, hoy se necesitan técnicas. Claro. Sí, los muchachos aquí aprenden técnicas de cómo hacer, de qué hacer. Puedes empezar a degustar como un verdadero catador, que me encanta. Les digo una cosa, esto es para toda la gente que nos está viendo y que quieres aprender a ser un chef de verdad. La escuela, obviamente, la UNE da la oportunidad con la carrera de gastronomía a que aprendas a hacer todo tipo de platillos. Aquí los chicos, si les puedes dar un paneo acá a mis amigos. Son de verdad chicos muy talentosos, y como lo dije al principio del reportaje, a lo mejor en un futuro van a estar ellos presentes en el restaurante que van con tu esposa a la cena o todo eso. Pero mira, aquí me armaron un sushito. Este lo metieron al horno, ¿verdad? Es así, cocinadito. ¿Puedes decir un trabalenguas ahorita? Como si estuviera jalando en los restaurantes de los que va. Mira, la verdad son chavos pues muy jóvenes, y la idea de nosotros como universidad es darles las herramientas y no hacerlo tan caro. Ajá. ¿Sí? Realmente tratamos de bajarlo a algo justo para que la gente con talento como ellos vengan y hagan su licenciatura en gastronomía aquí. ¿Sí? Oiga, eso es importante. Tú tienes vocación para ser chef, te gusta la cocina y dices, es que es muy cara, porque sabemos que hay unas cosas que son muy caras. Aquí el hecho es de que no porque los precios estén un poco más justos, sea que no tenga calidad. Claro, tienen las instalaciones para que puedas aprender a cocinar. Los chicos ya lo vieron, hicieron un excelente trabajo. Miren nada más este pedazo, acércate compadre, este pedazo de cielo aquí en la tierra. Yo lo voy a cortar, a mí me encanta el corte así, rojito, tipo inglés, así le llaman. Este es un cowboy. Perdón, es que tiene que ser así. Adelante. Discúlpenme, así voy teniendo con la mole. Perdón. Le dimos un cuchillito. Perdón, hay una fiesta en mi boca. Vengan, traigan confeti. Oigan. Pero son infinidad de platillos los que les enseñan a todos los chicos. Ah, ¿tienen pizza? Ándale. ¿Y esa qué pizza, qué especial? Lo que vamos a hacer despacio: sushi, cortes de carne, comida italiana, comida mexicana, de todo. Tráigasela. Es más, ahorita no, yo la ayudo a partir. Aquí está, mira. Yo lo quiero partir, es mayor. Yo lo voy a partir. Mira nada más. ¿Esta quién la hizo? ¿Quién la hizo? ¿Quién es la chica? ¿Tú lo hiciste? ¿Cómo te llamas, mi amor? Abril. Te voy a decir. Uy, Abril. Sí, ya va en 30 minutos, llega a la casa. Voy a cortar un pedazo. Ingeniero, no le quiera dar, pero... Adelante. Carlito, mire nada más. ¡Ay, cañón! Mira. Cuando el queso hace así... trae camarones, mira. Peperoni, camarones, morrón. Ahorita lo voy a probar que está caliente, acaba de salir del horno, pero... Mire nada más lo crocante que hicieron la pizza. Sensacional. Quiero invitar a toda la raza que quiera llevar la carrera de gastronomía, la licenciatura de gastronomía. Vengan a la UNE. Tienen, obviamente, sus tres sucursales, ¿verdad? Que son sus tres. Matriz, podríamos decir que es en Santa Catarina. La carrera de gastronomía y donde está el espacio equipado es aquí en Santa Catarina. Y sí, los quiero invitar. Estamos en Manuel Ordóñez, número 140. Para toda la gente que quiera aprender algo, también hay cursos para las señoras que quieran acercarse a aprender de este maravilloso mundo de la gastronomía. También hay cursos, y a las señoras también se les enseña algo de defensa personal. Por si el marido se quiere sobrepasar. No, hombre, señora, si se viene a tomar un curso, su marido aquí lo va a tener, hombre, con estos platillos. Quiero agradecerte bastante. Van a estar apareciendo en pantalla los teléfonos, las redes sociales de mis amigos de la UNI. Ya hemos trabajado con ellos. Y bueno, si tú quieres estudiar un bachillerato, si quieres estudiar obviamente también la carrera, y bueno, que quieras ser chef, la licenciatura en gastronomía, te invito a que tomes la oportunidad de ser un gran chef. A lo mejor tú te estás reprimiendo a no poder porque dices que es muy caro. La verdad, hay la oportunidad en la UCNE, te da la oportunidad que puedes desarrollar tus habilidades y a un precio muy justo, ¿sí? Y espero que me inviten a más platillos, ¿no? También comida mexicana, dicen que hacen comida de todas partes del mundo. La comida de Mongolia, ¿sí? Sí, también. ¿No la piden mucho? No ha venido el chef, pero tenemos un chef mongol también. No hay llegado, se pierde, se pasa. Sigan a mis amigos de la UNE en Twitter, en Facebook, denle like, van a aparecer en pantalla, obviamente, sus redes sociales. Y este video, obviamente, compártanlo, que va a estar apareciendo en YouTube, para que se echen la vuelta y disfruten de todo esto delicioso. Y al rato ustedes estudien aquí y ponen su negocio o trabajan para los mejores restaurantes del mundo, si quieren, ¿eh? Gracias, licenciado. ¿Pueden ponerme el adentro de la... Y sí, claro, como taco. Y nomás que me los coloren en su... Claro. Esta fue una edición especial de Botaneando con la Mole. Espero que les haya gustado mucho y que mucha gente, bueno, que le gusta la comida y la buena comida, entre a esta licenciatura de gastronomía. Dense la oportunidad, hombre. Dense la oportunidad a un precio muy justo con nuestros amigos de la UNE. Muchas gracias. Pues nosotros a degustar. Esto fue Botaneando con la Mole.